La web 2.0 al alcance de todos. La participación de las personas y el intercambio de opinión mediante el uso de la web ha revolucionado el Internet en los últimos años. La web 2.0 es donde se puede compartir información e interactuar. Ahora se pueden compartir contenidos de interés con tan solo un clic y a la vez se pueden comentar y conocer lo que piensan de esto. Esta necesidad de interacción ha permitido la creación de varias plataformas virtuales llamadas redes sociales. Sitios en donde iniciadores invitan a sus amigos a unirse a un grupo y estos amigos invitan a los suyos, sucesivamente hasta conformar cierta cantidad de miembros, donde lo importante será compartir gustos y preferencias. La accesibilidad al Internet y la facilidad de encontrar redes sociales a través de motores de búsqueda hace que un grupo de personas conozcan a otras que viven a miles de kilómetros. Investigaciones indican que el 10% del tiempo que se pasa en Internet es de uso exclusivo de las redes sociales y el 80% de los internautas pertenece a una red social. Los usuarios de la cuenta 20 le dedican 80 minutos al día a estar en la red, mientras que los de Twitter 69 minutos y los de Facebook 55 minutos al día. Encuestas indican que Twitter, Facebook, Windows Live son las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo. Las redes sociales han cambiado los modelos de relación interpersonales. Fácilmente se puede acceder a un perfil de una persona y escribirle lo que deseamos que conozca. Y ese puede corresponder al instante o tiempo después, pero siempre de manera escrita. El fin de las redes sociales es unir a las personas en comunidad para compartir gustos, intereses, ya sea académicamente o profesionalmente. Las personas han depositado más confianza a las redes sociales gracias a sus políticas de privacidad, y hasta las empresas han tenido que depositar la confianza al hacer uso de estas plataformas para darse a conocer. Se estimula que por medio de ellas las marcas y los productos quedan más posicionados en la mente de las personas comparado con otros medios. Una ventaja para las empresas es que pueden interactuar con sus usuarios de manera simultánea aunque ellos estén en otro país. Aunque las plataformas sociales no tengan advertencia, se debe saber que la información que se publique será vista por infinidad de personas para distintos propósitos. Los medios de comunicación también hacen un llamado de las restricciones que se deben tomar en cuenta, pues las redes sociales no son para mostrar información muy personal. Entre las recomendaciones están sacar el máximo provecho al intercambiar información cultural, en el caso de comunicarse con personas de otros países o apoyar a causas sociales. Las redes sociales buscan integrar personas con interés, preferencias y gustos segmentados. De ahí surgen sitios creados para personas que gustan de la fotografía, personas que gustan expresarse y compartir ideas, sitios académicos, entre otros.